espíritus. Cuando me acuesto a dormir en calma, ruego que el Señor cuide mi alma. Si muriese antes de despertar, ruego que mi alma haya de cuidar. Antes del asesinato de esta noche, no había pistas que llevasen al asesino, pero ahora el destripador de Riverton y su cuchillo fueron grabados en una cámara de seguridad de alta definición. En cualquier momento. La policía dice que el asesino es un hombre blanco de aproximadamente 35 años. Aunque no hay suficiente luz como para ver su rostro, la imagen grabada permitió que los técnicos forenses acercasen y mejorasen la definición, lo suficiente como para leer la palabra venganza grabada en la hoja del arma del destripador. Está hermoso, Abel. Y a Lía le va a encantar esa casa. Es un intento descarado de distraerme. Ven a la cama. Me da miedo ver las noticias sola. Bueno, Sara, enseguida subo. ¡Maldición! Podría estar en cualquier lugar, ser cualquiera. ¿Qué es esto? La víctima es Penny Anderson, de 21 años, quien estudiaba para maestría en psicología en la Universidad de Boston. El funeral de la víctima se realizará mañana en el... ¡Oh, Dios santo! Dime que estoy soñando. La familia solicita que sea respetada su privacidad y que ninguna persona se acerque al... ¿Por qué el cuchillo, James? ¿Y qué con la sangre? Es todo muy raro. No es mi cuchillo, James. No sé por qué lo tengo. Elaine dijo que podría pasar. Dijo que era una posibilidad en un millón. ¿Y si pasó? Dijo que lo llamásemos. A cualquier hora. Abel, escúchame. Tienes que llamar al Dr. Blake. Tienes que llamarlo. Por favor, Abel. Por favor, llámalo. Dios te... Llama al Dr. Blake y mataré a tu familia. Lo siento. Lo siento, es que necesito un abrazo. Ese cuchillo me da mucho miedo. ¿Qué? ¿Qué cuchillo? El del destripador. Lo tienen grabado. No hagas una estupidez, Abel. Hagamos un trato. Si haces de cuenta que no sabes cuándo mato, no le pasa nada a tu familia. Entrégame y vivirás solo en una casa de sangre. ¿Hola? Abel, habla el Dr. Blake. ¿Estás bien? No está bien. Descubrí algo. ¿Qué descubriste? Un cuchillo. Bajo mi mesa de trabajo. Pero no un cuchillo cualquiera. El de la tele. El cuchillo del destripador. Juro por Dios que no lo sabía, Dr. Blake. Pero cuando fui a llamarlo, apareció alguien y dijo que no lo llamara o... ¿O qué? ¿O qué? O mataría a Sara. Y a Lía. Y al resto también. Abel, estaré allí en 10 minutos. Quiero que le digas a Sara que tome a Lía y vaya con su hermana. Nunca le hablé de esta parte de mi familia. Pero me juraste que lo harías, lo habíamos acordado. Llegué antes de que sea demasiado tarde. Abel, haz que Sara vaya a casa de Mike con Lía. May está trabajando esta noche y Sara está profundamente dormida, no puedo despertarla. Tienes que hacerlo. Abel. Hola. Abel. ¿Qué estás mirando? ¡Tira la puerta abajo! ¡No! ¡No lo harás! ¡No! ¡Abel! ¡No! ¡Abel! ¡Abel, abre la puerta! ¡Blenko! ¡Abre la puerta! ¡Tírala abajo! ¡Vayan arriba, rápido! ¿Qué habitación? ¿A la derecha? ¡Señor Blenko! ¡Señor Blenko! ¡No! ¡Rayos! Bobby, revísalo. ¡Revísalo! Hola, linda. Hola, linda. Ven aquí. Ven conmigo. Ven. No tiene pulso, Frank. Voy a ver a la ¿Cómo mujer. ¿Cómo te llamas? Mírame a mí. Estás a salvo. Ya pasó. Estás bien. Aléjate de mí. Bobby. Sí. Llévala abajo. Hola, linda. Ven conmigo. Ya te tengo. Vas a estar bien. Entren. Cúbrenos. Está muerto. Igual que Elvis, pero nunca se sabe. ¿Tienes epinefrina? Tengo. La madre también está muerta. Bien muerta. Te faltó la niña, maldito. Mataré a todos la próxima vez. ¡Maldito hijo de perra! La epinefrina es lo mejor. Hola. Hola. Busquemos la camilla, Gus. Abel, te llevaré a un hospital. Abel. Maldita basura. No es un monstruo. ¿Entonces qué es? Tiene una enfermedad mental. Gracias por detenerme. Abel. Perdóname. Está hablándote. Por favor. ¿Sería mucho pedir algo de compasión? Una vez. Dejemos que Dios lo decida. Gracias. No, Abel, Abel. Háblame. Abel no está aquí. Esto es para ti, perra. Eso es para que te calles la boca. ¿Cómo está la señora? El bebé nació prematuro. El doctor Carrie dice que es ciego. 7 nacimientos en una hora, todos prematuros. ¿Qué está pasando? ¡Anarquía! ¿Qué tiene? Tenemos un policía, Frank Patterson, con 2 tiros en el chaleco. ¿Sí? Y tenemos un culpable. Sigue. Unos 35 años, hombre blanco, en custodia, estado crítico. Recibió disparos y puñaladas. EEG plano. Ay, ¿lista para esto? Creemos que es el destripador. ¿Qué? Un hombre de familia, mató a la esposa, intentó matar a su hija. ¿Tienes su nombre? Plenko, Abel Plenko. May, ¿me copias? ¡May! Dijo que los mataría a todos. ¿Qué quiso decir? Quizás hablaba de sus otras personalidades. Mi familia es de Haití. Y allá no se dice que alguien como él tiene personalidades múltiples. ¿Qué dicen que tiene? Almas múltiples. ¿Qué diferencia hay? Las personalidades mueren cuando el paciente muere. Las almas siguen vivas. Es pura superstición, creo. ¿Me darías mi abrigo, por favor? Está helado aquí. Gracias. Esta es la bolsa de... ¡Controlen ese maldito, demonios! ¡Demonios! ¡Frank! ¡No puedo creerlo! ¡Se supone que estaba vigilándolo! ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¡Vete, demonio! ¿Estás bien? ¡Déjame ver! Bien. ¡Sal del medio! ¿Dónde está Plenkov? ¡Déjame ver! ¡Vamos, ayúdala! ¡Pidan ayuda! ¡Yo me ocupo de Plenkov! Después. ¡10! ¡11! ¡12! ¿Luces? ¡Fuera! ¡Medianoche! ¡Sí! ¿Están todos preparados? ¡Llegó la hora! ¡Que empiece el día! Como todos saben, el día del destripador marca 2 cosas. Una de ellas mala y la otra buena. Lo bueno es que es el cumpleaños de 7 de nosotros. Nacidos hace 16 años esta noche. Jerome King. Hola, Jerome. Alex Dunkelman. Jay Jan con su nueva marioneta del destripador. Bob Hellerman. Hellerman. Más vale tarde que nunca. ¿Dónde estabas? Durmiendo. Está bien. Bog tarda un poco más porque es algo más lento. Pasamos a Penelope Reed, que está allí junto a la ambulancia y quien conoce a Dios. Hablan todos los días. Y a la hermosa Brittany Cunningham. Sí. Por último, el más importante, Brandon O'Neill. Sí, señor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahora, llegó la hora de lo malo, gente. Nosotros, los 7 de Riverton, debemos compartir nuestro cumpleaños con un monstruo. El asesino serial Abel Plenkov, quien murió a medianoche del día en que nacimos. El Destripador. La leyenda dice que nosotros, los 7 de Riverton, somos espejo de las personalidades de Abel Plenkov, las que entregaron al Destripador y de quien él aún quiere vengarse. Plenkov puede estar muerto, pero su fantasma no lo está. Él merodeaba bajo el viejo puente del tren. Lo habrán visto. Duerme en el río, vaga por los rincones oscuros del bosque, esperando el próximo día del Destripador. Porque ese día, nuestro cumpleaños, esta noche, el diablo le dijo que podría vengarse. Pero solo puede salir del río en este preciso lugar. Y cada año, desde que pudimos hacerlo, uno de los 7 de Riverton se ofrece para llevarlo de vuelta al río, ¿sí?, a donde pertenece. Y esta noche no es la excepción. Yo, personalmente, decidí ofrecerme. Ofrecerme a postular a Bob Hellerman. ¡Sí! Es tu turno, Bob. Todos los demás ya lo hemos hecho. Ahora traeremos al Destripador desde el río. Si vuelve a aparecer, Bob debe derrotarlo. O todos moriremos. ¡Tú puedes hacerlo, Brandon! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Si puedes oírme, Destripador! ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! ¡Déjate ver! ¡Teman al Destripador! ¡Teman al Destripador! ¿Qué hice? Bucky está nervioso. ¡Teman al Destripador! ¡Teman al Destripador! ¡Viene del bosque! ¡Ey! ¡Bien, Jay! ¿Qué sucede? ¡Ah, es horrible! ¿Qué es eso, por Dios? ¡Es espantoso! ¡Vamos, Bob! ¡Puedes ganarle! ¡Ven allí, miedoso! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Tiene miedo! ¡Derrota a la bestia, Bob! ¡Vamos! ¡Derrótalo! ¡Ve! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedo hacerlo! ¡Vamos! ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos, Bob! ¡Derríbalo! ¡Es lo único que debes hacer! ¡La policía! ¡Es la policía! ¡Corran! ¡Brutalidad policíaca! ¡Con permiso, con permiso! ¡Maldición! Ten cuidado, Jerome. ¡Ey! Lo siento. ¿Estás bien? ¡Ah, sigue vivo! ¡Todo bien! Toma mi mano. Yo soy el ciego, Bug, no tú. ¿Bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¿Por qué vino la policía? Jerome, un tronco grande. ¡Vamos, uno grande! ¿Qué fue eso? ¿Por qué nos interrumpieron? ¡Shh! Fallé. ¿Por qué no lo mataste? Ahora vamos a morir y es mi culpa. No. Es una mentira que Brandon inventó. Si le preocupase tanto, lo hubiese matado él mismo. Ese muñeco daba miedo. Gracias. Y el abrigo era aterrador. Le pusiste musgo, sí, y qué sé yo, ¿no? Sí, claro. Vivió bajo el río unos 16 años. Es primitivo. Sí, iba en la ambulancia de camino al hospital. ¿Cómo consiguió el abrigo? Oh, en mi versión, luego de que Plenkov supuestamente se ahogase, robaron su casa, ¿sí? Y también se llevaron las botas, el abrigo, todo. ¿Qué ladrón se llevaría solo ropa? Un ladrón no lo haría, Buck. Pero Plenkov lo haría si estuviera vivo. ¡Exacto! ¿El Destripador vive? ¿No dijiste que era un fantasma? No, está muerto. No, no necesariamente. Nunca lo encontraron. Y nadie conocía bien a él o a su esposa. Eran nuevos en Riverton. Sí. Entonces, Plenkov podría verse totalmente distinto después de 16 años. Cirugías, trasplantes capilares, podría ser cualquier persona. Y podría haberse cambiado el nombre. Haber vuelto a Riverton para buscar venganza. ¡Podría ser el director Pratt! No, ¡cierra la boca! No hagan esto. Tengo que ir a casa, chicos. Adiós. Espere, ¿ya tienen lo de mañana? ¿Qué cosa? Eso del águila o algo así. Cóndor. Sí, claro. Hicimos una mayonera. ¿Una mayonera? ¿Para que se duerman? Una exposición debe sorprender y fascinar. Es mi culpa. Estaba asustado como para pensar en eso. Mira, Buck. Yo también tengo miedo. ¿En serio? Cruzo ese puente 2 veces al día. Y hago lo que me enseñó mi abuela. Escupo al río para que no venga por mí. ¿Funciona? Sí, hace 16 años. Adiós, amigos. Nos vemos. Adiós. Tengo que irme. También deberíamos irnos. Quinn va a matarme si me ve en la calle hasta ahora. No me gusta este toque de queda. Deberíamos haber dejado que lo matasen. ¿A quién? A Plenko. ¡Qué creativo! Al destripador. Por esto los niños de Riverton tienen pesadillas y los adultos construyen monumentos. Hay que seguir adelante, olvidar el pasado. Como esta cosa. Es bueno que se deshagan de ella. ¿Deshacerse de qué? Esa maldita ambulancia. Pratt, el nuevo director, convenció a la Cámara de Comercio de que perjudica el turismo. ¿Qué? No. Es un monumento fúnebre. Por eso sigue ahí. Turismo, Bob. El turismo lo es todo ahora. Vayamos a Riverton, cariño, donde ese demente mató a 7 personas y a su mujer. No. ¡Conmigo, imbécil! Teman al destripador. Los cóndores de California son aves espléndidas. Pueden volar a 4.572 metros de altura a una velocidad de 88 kilómetros por hora y viajar más de 240 kilómetros en un solo día. Son tan grandes que al verlos en radares se los confunde con pequeños aviones. Son enormes. Es increíble estar escuchando la hora de las aves. Y el invitado de esta noche es el Dr. Richard Cooper, experto nacional en el cóndor de California y autor del bestseller Guardián de las Albas. Por favor, Dr. Cooper, esto es fascinante. Cuéntenos más. Ya no corren tanto peligro de extinción. Están resistiendo. El cóndor de California siempre capturó la imaginación. Un chamán nativo americano una vez dijo: es cierto que el cóndor literalmente come muerte, pero esta gran ave no se enferma por esto, porque tiene un secreto. Conserva el alma de todas las criaturas caídas que consume. Son su textura y su protección. Y con cada alma que toma y protege, se hace más grande y más sabia. Demasiado grande y sabia como para sucumbir a la muerte. Bueno, todos sabemos que el cóndor de California estuvo cubierta de extinción. Bueno, ¿y ahora tiene cáncer? Sobreviven con la ayuda de algunas personas estupendas. Y tienen formas muy interesantes de defenderse. ¿De verdad? ¿Podría contarnos? No en la radio. Y por favor, cuida a nuestros soldados en el extranjero, al presidente, a mamá y a papá. Y en especial a nosotros 7 en este día. ¿Será este año? Presiento que sí. Sé que no puedes decírmelo. Pero por favor, cuida a Bog. En el nombre de Jesús, amén. ¡Ya voy! Cuervos 10, niños malcriados 0. ¡Oye! ¡Imbécil! Vete a la escuela antes de que te saque de aquí a patadas. ¡Vamos! ¡Ya! ¿Podrías retroceder un poco? ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Claro que confío en ti. ¡No confíes en nadie, imbécil! Gracias, Quint. Me gustó. Cuando quieras. Sé que me quieres, Brittany. Háblame. Tengo la tarea de hoy, Brandon. ¿Tienes lápiz y papel? Claro que sí. ¿Y? Bog Hellerman 3. ¿Bog? Alex Dunkelman 8. Lo necesito para esta mañana. ¿Un 8 para Alex? ¿Tienes un problema con eso? No. Es solo que salto en la escala de castigos de Fang. Darle un 8 al hijo de un convicto merece un bono, solo eso. No digas estupideces, Brandon. No es mucho. Con una caricia me alcanza. Mi perro te lo arrancará de un mordisco. Lo enterrará en mi jardín. ¿Tu jardín es así de grande? Buenos días, Riverton. Es la séptima hora del 16º día del Destripador. Estamos hablando con Betty O'Neill, madre del mariscal de campo estrella de Riverton, Brandon O'Neill, y presidenta del grupo Ciudadanos por un Riverton más sano. Señora O'Neill, ¿por qué prohibir el día del Destripador? Son solo niños que se divierten, ¿no? No son solo niños que se divierten. Estamos nerviosos, ¿no? ¿Dónde está la marioneta? ¿De dónde saliste? ¿De la ventana? ¿Cree que Brandon haya quedado perjudicado? Por supuesto que Brandon no era... ¿Qué rayos tienes ahí? Es un títere. ¿Con esteroides? Algo así. Algo así. Pero esta vez la usas tú. ¿Qué? ¿Disculpa? Es como dijo Jay. Debe sorprender y fascinar. Pensé que Edgar era un pájaro casero. Cuervo. Es un guardián, él me protege, ¿entiendes? ¿Sigues asustado por lo de anoche? Estábamos mirando al río y vino del bosque. Eso da miedo. Es típico de Jay, nunca hagas lo que esperan que hagas. Y ahora tenemos a Edgar aquí para que no se nos acerque. Te lo doy si quieres. Mañana. A Edgar. ¿En serio? Sí, es tu cumpleaños. Gracias. Yo debería darte un regalo. ¿Qué te parece un fin de semana en Las Vegas con Brittany Cunningham? Brittany ni sabe que existo. Eso podría cambiar tras 2 días y 2 noches de famosos espectáculos y apuestas. Sí, claro. O podría ayudarte a llevar eso. Claro, como quieras. Es pesado. Es por los fluidos. ¿Fluidos? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me conducirá a aguas tranquilas y confortará mi alma, aunque camine por baches oscuros de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Unges con aceite mi cabeza y mi copa rebosa. Tu amor y bondad me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor. Por los días sin término. Por siempre. Amén. Sé que estás allí, Señor. Y sé que estás ahí. Teman al Destripador. ¿Hola? ¿Te gusta? Sí, gracias. Es fantástico, mamá. Le pegué tu número con cinta. Y el mío y el del 911. Feliz cumpleaños, Bob. Te quiero. También te quiero. ¿Cómo es que lo cierro? Aprietas aquí. Listo. Hecho. Claro. Es chico. ¿Eso es malo? No, es bueno. ¡Jerome! Fuera, Dunkelman. Hasta luego, Jerome. ¿Ahora qué hice? Nos vemos, Jerome. Es lo que no harás. Pasar tiempo con ellos. ¿Por qué no? Porque trae mala suerte, en especial en el día del Destripador. Deberías venir algún año, Fang. Fue una locura. Brandon hizo que pelease con el monstruo. Era enorme, ni te imaginas. Y Bug estaba tan asustado. No fue Brandon quien arregló lo de Bug, fui yo. ¿Sabes abrir un sobre con vapor para que no se note? Ponlo en el congelador por 1 hora. Se abre solo y cierra perfectamente. Es para Bog. Oh, ¿en serio? Aquí vienen. Alto, chicos. ¿Qué tienen ahí? Feliz cumpleaños, insecto. Hasta luego, Brittany. Como siempre. Ve, Biología en la sexta hora con el señor Kaiser. Ahí estaré. Gracias, José. ¿Quieres venir a casa esta noche? Podríamos prenderla a fuego con mi padrastro adentro. Ja, ja, ja. ¿Te dio algo por tu cumpleaños? Sí, un moretón. Y lo hizo él mismo. ¡Oh! Mirad, Bug. ¿Qué asoma por aquella ventana? Ella es tan hermosa. Y le gustas. Deberías acercarte y hablarle. Disculpe, oficial Ramírez. María me dijo que sabe mucho sobre béisbol. Uh-huh. Uh-oh. ¿Qué quieres saber? ¡Es una distracción! ¡Corre! ¡Justo en el medio! Bug, esto es un 3. ¡Ah! ¿Dunkelman? Esto es un 8. Lo siento, así son las cosas. Dunkelman, no te acerques a la zona de Fang. Y tú, no te le acerques a él. Gracias, Brandon. Me gustó. Estúpido. Aunque no tan bueno como anoche con tu mamá. Se deslizó a segunda base y la tiró. Acabas hacia de ganarte un 20. ¡Brandon O'Neill! No atraigas la ira de Dios sobre ti. Tus pecados ya son un hedor en la nariz de Dios. Como embarazar a Melanie Pratt, que tiene apenas 15 y es la hija del director. ¿Cómo? ¿Melanie está embarazada? Está en mi grupo de oración. Lo que te harán en prisión no se compara con lo que te harán los demonios en el infierno, en camas de fuego, por la eternidad. Me las pagarás por esto, Penélope. Si lo haces, te las verás con Dios, Brandon, y no será lindo. Cuando ni te lo esperes, Dunkelman. Hola, Bug. Hola. Feliz cumpleaños. Igualmente, Penélope. ¿Viste mi nota? No. La dejé en tu buzón. No. No importa. ¿Qué? Ruega por nuestras almas, Bug. Está llegando. ¿Jesús? Ojalá tuviéramos suerte. No me olvides. Párate y ármate de valor, Alex. El final se acerca. ¿Por qué Penélope siempre dice cosas raras como esa? Es un universo aparte. A veces no la entiendo. Quiero decir, como dijo eso, ruega por nuestras almas, Bug. Está llegando. ¿Y si habla del destripador? Tengo miedo. Tenemos 16 años, Bug. Quieras o no, somos hombres. No me siento como un hombre. Ningún hombre lo siente, por eso debes fingirlo. ¿Fingir ser un hombre para ser un hombre? Es como es. Así no puedes huir. Debes enfrentar tus temores como un hombre. Aunque no sea un hombre. Porque no lo eres. Mira, mientras más lo finjas, mejor hombre serás. ¿Y solo lo finjo? Fíngelo, sí. O sea, si tienes miedo, actúa como si no importara. Si alguien te lastima, di muchas gracias. Gracias, Brandon. No puedo levantar el brazo. Sí, así mismo. ¿Eso es todo, Brandon? Porque me pareció poco. Es increíble que lo hayas entendido tan rápido. Es difícil. Fingía que lo entendía. ¿De verdad? Claro. Sí, pero lo fingiste muy bien. ¿De verdad? Definitivamente. Puedes afeitarte. Como ya saben, estamos terminando con las presentaciones sobre criaturas vivas. Perros, peces, abejas. La última clase tuvimos uno muy lindo de Brittany Cunningham sobre las mariposas de nuestro estado. Hoy Adam Hellerman y Alex Dunkelman darán su presentación. ¿Están listos? Que sea mientras sea joven, Bug, por favor. Levántate. Creo que esto es suyo. Volviendo del abismo, por Adam Hellerman y Alex Dunkelman. Tarados. Brandon. Nuestro tema de hoy es un ave. ¿Tienes otra de tus migrañas, Adam? Sorprende y fascina. Adam. Nuestro tema de hoy es el ave más grande de América del Norte, que no ha cambiado desde el Pleistoceno y que solo recientemente ha sido salvada de la extinción. Les presento el Gymnogyps californiano. Ah, no. Brandon, segunda advertencia. El cóndor de California. Santo Dios. ¿Estás listo? ¡Vuela ahora! ¡Tiene una envergadura de más de 3 metros de ancho! ¡Casi me sacas el ojo! ¡Y su cuerpo mide más de 1,20 metros de alto! ¡Puede pesar lo mismo que 350 loros! ¡Y en el aire! ¡Puede planear sin problemas durante días hasta que encuentra su comida! ¡Que es carroña! ¡Un cadáver asqueroso y podrido! ¡Todo lleno de gusanos! ¡Es como helado para ellas! Es parte del espectáculo, señor Kaiser. La información es correcta. El cóndor californiano puede consumir una res muerta en un día. Mentira. Y si alguien intenta lastimarlo, si alguien siquiera toca una de sus plumas, apenas una, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a morder, tarado? El cóndor vomitará copiosamente sobre quien lo atormenta. Y si eso no funciona, esta enorme ave tiene otra defensa. ¡Modelo 2, Alex! ¿Qué rayos es eso? Por eso es que nadie debería meterse con el cóndor californiano. Gracias, Brandon. Me gustó. Alex y yo queremos agradecerles a todos por su atención. Pase para el baño. ¡Ve! ¡Esto fue horrible! No quise asustarte. ¿Estás bien? Sí. Bug, eso fue increíble. Dios mío, es genial. Me sentí como Mothra. ¿Cómo se te ocurrió? No lo sé. ¿Vomitaste todo? No pude. ¿Probaste con un dedo? Nada. Qué mal. Deberíamos irnos. Brandon estará más enojado ahora. No te das una idea. Brandon está furioso. Lo humillaron 2 veces en 2 horas frente a Brittany. Está por explotar. Pero no es él. No es por quien debemos preocuparnos. ¿Ah, no? No es Fang. Brandon hace lo que ella diga. Ella es la mente maestra. ¿Por qué querría Fang lastimarnos? A ti no sé. A mí porque me atraparon fuera del baño entre las 2 y las 2:30. A esa hora, Fang y su pandilla hablan de negocios. Si te encuentran, creen que eres un espía. Que estuvieses ahí no significa que espiaras. Estaba espiando. Estamos en medio de una revolución. Fang debe caer. ¿Fang caer? Como en la mafia. Vamos a tener que atraparla. Para que deje en paz a la gente común. Si tan solo tuviéramos algo para escucharla. ¿Hola? ¿Cóndor? ¿Hola? Cuervo. Fang y su pandilla llegan al baño en 3 minutos. Todos se van 5 minutos antes. Significa que tenemos 2 minutos empezando ahora. ¿Una ventana? Para esconder tu celular. ¿En el baño de las chicas? Seguro Brittany también estará allí hablando de ti. Podemos saber qué dicen. ¿Hablando de mí? Sí, sí, claro. La dejaste impresionada, Bug. Vio a un hombre nuevo, fascinante, asombroso, valiente. Esconde tu teléfono, lo escucharás todo. Pero ahora solo te queda 1:45. ¿Y si hay alguien? No, no, yo me encargo. ¿Qué está pasando, Jerome? Lo siento, disculpen. Dame la vuelta. ¿Asusté a alguien más? No hay nadie más aquí, pero la zona de Fang comienza en 30 segundos. ¡Vamos! ¡Vámonos, apúrate! ¡Vacío! ¡Vamos más rápido! ¡10 segundos! ¡Vamos! Brittany ventana, Chandel puerta, María tiene 5 minutos. Habla. El segundo año pagó otro año de protección para sus bicicletas. Y las respuestas del examen de química orgánica de la semana próxima se están vendiendo bien. En resumen, 2,000 en el banco. Ching. Las tenemos. Buenas cifras. Hablando de números, esta mañana Brandon tuvo un problema administrativo con los punitivos. Un 3 y un 8, creo. Los números se administraron en tiempo y forma. Sin embargo, antes de que Brandon pudiese alejarse, Penelope Bryant salió de la nada y le dijo que se iría al infierno. Brandon la pasaría bien en el infierno. Golpearía gente, juntaría nombres. ¿Hay algo que no me dijiste? El papá de María estaba allí. Yo te dije que lo distrajeras con cosas de béisbol. Lo hice, pero los gritos de Penélope hicieron que tu papá nos viese. Quizás Penélope necesita un 10. ¿Un 10? ¿Cuál es tu historia? Dime. Está obsesionada con Bog. Las chicas lo encuentran atractivo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Lo encuentras atractivo? Claro que no. Lo siento. Está loco, Brittany. Es un lunático a punto de explotar. Su único amigo es Dunkelman y él solo lo usa como mascota. Ha entrado y salido de instituciones toda su vida. Bug ha matado personas. ¿Mascota? Despierta y ve la realidad. Tienes razón. Es un perdedor. Brandon es a quien quieres, Brit. Es un diamante. En bruto, es cierto, pero es todo un diamante. En comparación, Bug es un trozo de carbón. Créeme. ¿Ok? Bien, Fang. Buena chica. ¡Bug! No huyas. Espera, Bug. Dick, gracias, Fang. Me gustó mucho. Estaría mintiendo. Ese es el punto. Gracias, Fang. Me gustó mucho. Me gustó mucho, maldita sea. Es una mala palabra. Solo sé malo, ¿está bien? Contigo todo es al revés. Pero finge que eres malo. Gracias, Fang. Me gustó mucho, maldita sea. Sí, maldita sea. Bien. Pero debes hacer una cosa más. No aguanto más, maldita sea. Debes recuperar tu celular. Maldita sea, ¿me estás escuchando? Te estoy hablando en serio, ¿entiendes? Lo rastrearán y llamarán a tu mamá. Y ella deberá venir y ser humillada por el director Pratt. De ninguna maldita forma. Sí, y basta con las malas palabras. Tú siempre las usas. Tú no eres yo, ¿bien? Para. ¿Bug? ¿Bug? Ya para. ¿Bug? ¿Bug? ¿Bug? ¿Bug? ¿Bug? ¿Qué acaba de pasar? Nada. ¿Me consideras tu mascota, Alex? ¿Mataste a alguien, Bug? No que yo recuerde. Y yo no recuerdo haberte comprado bananas. Espera, ahora vuelvo. ¡A silencio! ¡Auch! Bug, ¿dónde estás? ¿Por qué te tardas tanto, Bug? ¿Bug? ¡Bug, se acerca alguien! Alex, ¿qué haces aquí? Hola, Brittany. Brittany, ¿por qué estás volviendo al baño? ¡Me olvidé el bolso! ¿Qué te importa? ¡Allí va! ¿Hola? Por favor, que sea una pesadilla, que sea una pesadilla. ¿Hay alguien allí? ¿Hola? Quizás se haya caído. Un accidente. Sí, está Jean-Baptiste. No fue un accidente. Siento que se acerca. Sí. Tú no podrías sentir nada. No, sí podría. Dame un minuto, ¿sí? Hola, Frank. Hola. Lleva al menos 12 horas muerto. ¿Qué demonios lo golpeó? 3 kilómetros de esto para empezar. Ajá. ¿Heridas cortantes? Nada obvio. Necesitamos la autopsia para saberlo. Vamos. ¿Qué? No estarás pensando lo que pienso que estás pensando, ¿es lo que piensas? ¿No? Probablemente haya habido alcohol anoche. Pudo haberse tropezado camino a casa. El chico está en abstinencia. Lo lamento. Bueno, lo sabremos pronto. La autopsia nos dirá si tiene alcohol en su sangre o agua en los pulmones. Y buscaré heridas de navaja. ¿Lo haré? 16º aniversario. 1 y 6 son 7. No dejamos que lo matasen por primera vez. Y era el turno de Bob. Es irónico. En 16 años yo empecé a recurrir a la ciencia y tú... ¿Qué decía tu abuela? ¿Qué? ¿No te dijo que te preocupases por los muertos porque podrían volver a la vida? ¿Si eran malvados? Llámame si sabes algo, ¿sí? Bien. ¿Y chicas siguen asustadas? Sí, mucho. ¿Cóndor de Connecticut? Buitre americano. ¿Encontraste a Jay? No, y es raro. Siempre atiende. Lo vi. ¿Dónde? En el espejo del baño. Creo que estaba en el río. Intentó decir algo, pero... Bug, mejor hoy no pienses en tus pesadillas. No fue una pesadilla. Lo que haya sido. Mira, los 7 estamos muy nerviosos hoy, viendo al destripador en todas partes. Es como dijo Brandon. Así son las cosas. Para nosotros, solo por hoy. Tú eres un cóndor. Tú comes muerte en el desayuno, recuérdalo. ¿A dónde vas? Llámame al terminar con Pratt. Pervertido. Disculpa que haya gritado. Yo no te culpo. Debería salir más, Bog. Compra. Es lo que yo hago cuando tengo miedo. ¿Tienes miedo? Quise decir cuando estoy enojada. ¡Hey! ¡Es hora de la revancha! Piénsalo bien, deportista. ¿Qué te haría Fang si supiese lo que haces? Sí, pero no hay nadie mirando. Pero alguien está escuchando, pie grande. Piénsalo. Le digo a Chandel y ella le dice a Fang. Todos sabemos que Fang te tiene con correa. Te castigará. Te arrojará al río con zapatos de cemento. Eso sería fantástico. Sí. Quizás podría dejar... que el destripador venga por ustedes. Lo han visto. Y aún oscurece. Debe dar miedo vivir sin un padre que te proteja. Si buscas recto en el diccionario, seguro encuentras una foto de Brandon. Tú no sabes lo que es el miedo, Bug. Vomitaste sobre Brandon O'Neill. Eres un héroe de la revolución, ¿entiendes? Hola, Penélope. Hola, Jerome. ¿Qué fue esta vez? Estás usando los zapatos de goma. ¿De verdad puedes oírlo? Tengo que irme. Nos vemos. Nos vemos. Hola. Hola. Oí que irás a ver al director Pratt. En 15 minutos. Llamaron a mi mamá al trabajo. Estoy condenado. Estamos condenados, Bog. Es la condición humana. En la próxima vida nos concentraremos. Es Melanie Pratt. Quiere que rece con ella. ¿Quieres venir? No, estaré con el padre Pratt. Ah, cierto. Bueno, Dios te escucha donde sea que estés. Si se pone difícil, enciende las plegarias. Bug, es mejor que no pienses en tus pesadillas. Cruzo ese puente 2 veces al día. ¡Compra! Es lo que hago cuando tengo miedo. Tú no sabes lo que es el miedo, Bug. Vomitaste sobre Brandon O'Neill. ¡Eres un héroe de la revolución! Debe dar miedo vivir en una casa sin un padre que te proteja. ¡Policía! Si se pone difícil, enciende las plegarias. ¡Teman al destripador! Señor, este no es un pecado de odio, sino de amor. Así que por favor recuerda que tú pusiste la manzana y la hermosa serpiente juntas en un pequeño jardín. Así que sabes que estas cosas a veces suceden. Pon tus brazos sobre Melanie y hazle saber que, sin importar qué, tú estás aquí para ella y la amas profundamente. Amén. Gracias, Penélope. Ahora tú. Estoy avergonzada. No lo estés. Es un bebé, no una bomba. Señor, bien podría serlo. Una bomba. Quiero decir, me siento, ya sabes cómo es Brandon. Por favor, por fin. Aún así, debí decir que no. Dijo que me haría sentir especial, pero no. Me hizo sentir gorda y tonta. Mi papá será el hazme reír. Mi mamá probablemente se muera. Mi hermanita Mai se unirá a un culto o algo. ¿Quién está allí? Luego que mi alma haya de cuidar. Adam. Adam, el director te hizo una pregunta. El final se acerca. ¿Sabía que su hija está embarazada? ¿Qué? Está en mi grupo de oración. Bob. Disculpa, no soy yo mismo, mamá. Señor Pratt, ¿cuál fue la pregunta? No es importante. Puedes irte, Adam. Y llévate a tu criatura contigo. Tu mamá y yo tenemos que hablar. Hablaremos en casa, Bob. Quédate en casa. Bien. Lo siento tanto. No creo que haya dormido mucho anoche. Ah, sí, la noche del destripador. Es una barbaridad que haya durado tanto. Y para un niño sensible como Adam puede ser particularmente peligroso. Estuve mirando el expediente de Adam y es impresionante. No por lo que dice, sino por lo que no dice. Disculpe. Hace 6 meses que soy director y no consigo su historial médico, excepto por registros de vacunación. Claro que es lo único absolutamente necesario para asistir a esta escuela. Bug no tiene problemas médicos. Si los tuviese, no tendríamos cómo saberlo, ¿verdad? Soy la madre, lo sabría. Claro, usted es enfermera en el Riverton Community. Jefa de enfermeras, obstetricia. Ajá. Los archivos de Adam... Adam nunca fue hospitalizado. ¿Alguna vez le hicieron un examen neurológico? ¿Neurológico? A Adam? ¿Por qué harían eso? 2 veces se despertó gritando en la sala de estudio. Tiene migrañas crónicas. Es claustrofóbico. ¿Claustrofóbico? El año pasado un amigo lo metió en un armario cerrado como broma y estaba tan histérico que debieron enviarlo a casa. Brandon O'Neill no es su amigo. Es un abusón que nunca recibe más que una palmada en la mano. Estoy hablando de Adam, señora Hellerman. Tiene problemas graves. Hoy aterrorizó una clase entera con esa ave monstruosa que construyó. Les vomitó encima. Y peor, está obsesionado con esta águila californiana. No un picaflor, no un tordo. No un águila, un pájaro que come cosas muertas. Cóndor californiano. No importa, come cosas muertas. Los nativos la consideraban sagrada. Limpia la tierra para dar lugar a nueva vida. Quizás ellos entendían algo que nosotros no. Quiero que me escuche con atención. Mañana enviaré a Adam a una institución estatal en Boston para un examen psicológico. ¿Qué? Por el bien de Adam y la seguridad de los alumnos, es mi responsabilidad y mi derecho legal. Brandon es a quien quieres, Brit. Es un diamante. En bruto, es cierto, pero... un diamante de todas formas. En comparación, Bog es un trozo de carbón. Lo sé. En la iglesia en 2 horas. Estaré allí y llego a casa enseguida. Adiós. Hola, Brittany. ¿Entrenando para la maratón, Brandon? Sí, tengo que estar en forma. Tú estás en forma. ¿Tienes tiempo para esa caricia? Eres como un perro de entrepierna. De esos que te meten la nariz en la entrepierna cuando te distraes. Es como darse la mano. Mi papá tuvo un perro así. Mamá tuvo que sacrificarlo. Un sacrificio es lo que busco. Vamos, Brittany. Hoy trabajé de más por ti. Pudieron expulsarme. Además, me ridiculizaron 2 veces. La fanática de Jesús y esa maldita águila. Cóndor. Me dejó tenso. Búscate un pasatiempo. Este es mi pasatiempo. Además, es mi cumpleaños. El de todos nosotros. Lo sé, pero lo necesito y lo quiero. Debería hacerte sentir especial. Vamos, Fan cree que somos buena pareja. Fan no dirige mi vida privada. ¿Ella lo sabe? Porque podría decírselo. ¿Me estás amenazando? Te estoy rogando. En el bosque. Tú odias el bosque. Es primavera. Estoy romántica. Cuenta hasta 60. ¿Es broma? Me enojo fácil. No eres el único. 60 segundos. 50. 42. 30. 15. 3. ¡Oye, Brittany! ¡Oye, maldita perra! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Brittany! ¿Penélope? Ahora verás. Oh. Hola. ¿Qué? Más te vale que empieces a correr. Ya llamé a la policía. ¿Qué? No, no, Brittany, no. No, no. Brittany, Brittany, por favor, no hagas que me arresten. Embaracé a la hija del director Pratt. Hará que me maten en mi celda. ¿Acaso entiendes algo de lo que te digo? Sé que estás allí. Te oigo caminar. Entiendo que no quieras hablar. Seguro me odias. Está bien, yo también me odio a veces. Sé que soy un cerdo. No puedo evitarlo. No, los cerdos son mejores. En realidad, soy un maldito perro de entrepierna. Discúlpame. Es demasiado tarde para disculpas. ¿Quién habla? Alguien de tu pasado. No me conoces. Déjeme hablar con Brittany, por favor. No está aquí. ¿Y dónde está? ¿Dónde tú irás? Yo iré a la iglesia. No, no lo harás. ¿A qué se refiere con que no iré? Piensa en un lugar más cálido. ¿Miami? ¡El infierno! Alguien de quien quieras despedirte. Mi futuro bebé. El diablo con tu futuro bebé. ¿Y ahora dónde dejé a esa perra? De Riverton. Por favor, aguarde. Lo atenderemos lo antes posible. Por favor, esté en casa. Bien, 10 a.m., Clínica Psiquiátrica de Boston. Tengo que irme. Oh, wow. Lamento llegar tarde. No hay problema. Siéntate. Eres muy grande para zurras. Bien. Tu suéter. ¿Te caíste? Estaba enterrando a un amigo. Mi cóndor, Brandon, lo arruinó. Le di un entierro decente. Me asustaste. ¿Pensaste que había matado a alguien? No, claro que no. Pide un deseo. ¿Quieres saber qué deseé? No. Deseé no haber hecho lo que hice hoy y en su lugar haberte hecho sentir orgullosa. Estaba intentando recuperar mi teléfono, el que me diste, y me caí en el excusado. Mi teléfono cayó en el bolso de Brittany Cunningham y no pude sacarlo de ahí. ¿Y por qué tu teléfono estaba en el baño de las chicas? Intentábamos obtener información sobre algo. No me digas, Alex, ¿y tú? Quería saber qué piensa Brittany de mí. ¿Brittany Cunningham? Es un poco sofisticada para ti, ¿no? Me gusta. ¿Pudiste averiguar qué piensa de ti? Piensa que es un imbécil. Igual que todos. No uses esa palabra en esta casa. Está bien, mamá. Que Lía diga cosas no significa que sean ciertas. Pero ¿y si son ciertas? ¿Qué? Son ciertas. Cuida tus nueces, ardillita. Lía le dijo a Brittany que estuve internado. Que maté gente. ¿Es cierto? Lía dice tonterías. No tienes la mejor hermana del mundo. ¿A quién llamas? Tu teléfono. ¡Mamá! ¡No, mamá! ¡Por favor! Hola. Penélope Bright. Sí, entendido. Asesinada con una navaja como los demás. Por aquí. 40, necesito adicionales. Esperen. Oh, rayos. Aquí 2-5, busca escolta hacia las calles 3 y 7. 2-5, busca escolta hacia la calle 3 y 7. Atiende la contestadora. Está con Brandon. ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. Hora de los regalos. Esto es algo nuevo. No doy regalos solo por darlos, May. Los regalos significan algo. Felices 16. ¿Qué es? Ábrelo. Entiendo. ¡Bug! Ve a tu habitación ya. ¿Qué hice? Solo ve. ¿Qué? No, deja eso aquí. Lía me lo dio, así que supongo que es mío. ¿Cómo pudiste? Alguien tiene que decírselo. Disculpa que te haya golpeado, pero lo merecías. Tus amigos te buscan, May. Quieren que vayas a la iglesia para seguir mintiéndose entre ustedes. Ya sabes que Dios trabaja de formas misteriosas y que todo resulta bien si solo repite sus mentiras. Como, el destripador está muerto, no va a volver. Es demasiado pedir que veas lo positivo de las cosas, Lía. Tienes miedo de ser humana. Haces que hagan el trabajo sucio por ti. Tienes 19 y sigues en el secundario porque tienes demasiado miedo de seguir con tu vida. Te escondes detrás de todo lo que debería estar muerto. Igual que tú te escondes detrás de mí y de Bug. ¿Y de mi madre? Hice lo que hice para salvar a Bug de lo que tú te convertiste. Y porque mi hermana mostraba más corazón y valor en un día normal de lo que tú has tenido en toda tu oscura y triste vida. ¡Al diablo contigo, May! Hola. ¡Y tú también! ¡Lía! ¡Oh! Gracias, Lía. Eso me gustó. ¿Por qué me odias? ¡Nunca te hice nada! ¡Arruinaste mi vida! ¡Eso hiciste! ¡Maldito hijo de perra! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te diré por qué, imbécil. Desde que naciste, todo se fue al demonio para mí. Tú fuiste el bebé milagroso y yo fui un recuerdo doloroso. Tú puedes vivir en este sueño y yo debo vivir en una maldita pesadilla. ¡Estoy harta de tu maldita inocencia! ¡Es un insulto para mí! ¿Por qué soy inocente? ¡Tú no tienes ni idea! ¡Es increíble! Dímelo. ¿Sabes quién fue tu padre? May dijo que nos quería mucho. ¿Pero quién fue? No lo sé, murió en un accidente de autos. De camino al hospital para estar con May cuando estaba por tenerte, ¿no? Sí. Qué triste, pero hermosa historia. ¿Alguna vez te preguntaste por qué May nunca habla de él? ¿O por qué no hay ni una maldita foto en esta casa? Quizás sea doloroso. ¿Sabes quién fue Abel Plankov? ¿El destripador de Riverton? Además de eso. No. Mírate en el espejo, Buck. Recuerda cuánto te quise, Lía. Lía, abre la puerta para papá. Lía, no, no lo escuches. ¡Sal del medio! ¡Ahora voy a matarte! ¡Lía! ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre la puerta! ¡Para papi! Buen trabajo, mamá. Cuidaremos a tu bebé. Lía. Vete. Abre la puerta, Lía. ¿Quieres morir? ¡Sal de mi habitación! ¡Maldición! Listo. Estamos parejos. ¿De dónde sacaste eso? Estamos en medio de una revolución, Fang. Hola. Hola. Hola. ¿Lía está bien? Sí, está bien. Y tú debes... Sé que no eres mi madre. Bob, lo siento tanto. Solo quería... Espero que sepas algo. ¿Qué? Sí eres mi mamá. Tendrás que aceptarlo, te guste o no. ¿Estás bien? María acaba de llamar. Encontraron a Jay Yang en el río esta mañana. No. Penélope Bright cerca de la antigua ambulancia. Brandon y Brittany en los bosques cercanos. Fui horrible con ella hoy y ahora está muerta. ¿Cómo puede ser? Tú sabes cómo puede ser, May. Nuestro padre sigue vivo. Esperemos y veamos qué pasó en realidad. Lo que está pasando, May, es que está matando a todos los 7 de Riverton. Irá por Jerome, Dunkelman y luego vendrá por nosotros. No. Nosotros iremos a la iglesia con los demás. Iré a la iglesia contigo, May. Pero esta es la última vez. Y lo siento, pero tenía que decirle. Buscaré el auto y esperaré afuera. Busca a Bugs, ¿sí? Bug. ¿Lía? ¿Lista? ¡Lía! ¡Maldición! Imaginé que vendrías. ¿En serio? ¿Te enteraste? Me enteré de mucho. ¿Ah? ¿El destripador de Riverton, Abel Plenkov? Sí. Él era mi padre. Sí. Lo sé. ¿En serio? Los padres de los 7 lo saben. Pero creo que soy el único. Mi madre me lo dijo al morir. ¿Por qué no me lo dijo nadie? Lo siento, creíamos que eras... no sé. Inocente. ¿Algo así? Bueno, ya no más. Se nota. ¿Quién te golpeó? Fang. Claro. Penélope me mandó una carta. ¿De amor? No. Me escribió para advertirme que él volvería por nosotros. Mi padre. Ella tenía un informante. Claro. ¿Dijo algo más? Dijo que podría volver de 2 formas. Una, si sobrevivió hace 16 años, entonces volverá como Abel Plenkov. Papá. ¿La segunda? La segunda es que haya muerto. Y su alma... haya ido a uno de los 7 bebés que nacieron cuando murió. Subió al bus más cercano. En esta versión, es uno de nosotros. Y está matando al resto. Ataca desde un lugar inesperado. Sí. Sin embargo, ya no somos tantos. Tú, yo y Jerome. Jerome no es un buen candidato. Mm-mm. Así que tú o yo. Es la segunda opción. Bueno, me gusta más la primera. Tiene más sentido. El destripador, apuñalado y baleado, tuvo un choque y terminó en el río. Nada grave, se curó con las cosas de la ambulancia. Sobrevivió a base de bellotas y cangrejos por 16 años. Sale del río con un abrigo podrido para obtener su venganza. Llamaré a la policía y les diré que busquen al gemelo malvado de una bomber. ¿O no? ¿Qué es eso? El cuchillo más grande que encontré. Bug, ¿qué dirías si te dijese que voy a matarte, Alex? diría que no lo harías. ¿Por qué no? Porque eres mi mejor amigo. Eres Vogue. Ahora pregúntamelo. ¿Tú crees que puedo matar a alguien? No. Estarías equivocado, Bug. Muy equivocado. ¿Tú mataste a Penélope y a Jay? ¿Y a los demás? Claro que no. Maté a mi padrastro. ¿Mataste a Quint? Estaba ebrio. Me golpeó. Por primera vez en mi vida le devolví el golpe. Cayó en la escalera y se rompió el cuello. Alexis, está bien, ¿sí? ¡No, no está bien! ¡Lo que hice no está bien! ¡No está bien que la gente se mate todo el tiempo! ¿Quieres algo de beber? ¿Tienes veneno? No. Se nos terminó el veneno. Te traeré agua. Alex, ahora vuelvo. ¡Destripador! ¡Oh! ¡Maldito! Suelta el cuchillo, Bog. Ahora. Patéalo hacia mí. Disculpe, pensé que era alguien más. Levanta las manos. Arriba. Camina despacio. ¿Qué me apunta con eso? Detente. ¿Por qué? Encontramos tu teléfono junto al cuerpo de Brittany. Se cayó en su bolso en la escuela. Fue un accidente. Puede preguntarle a mi por mamá. Por tu madre es que debo arrestarte, Bog. ¡Mamá! ¡Tranquilo! ¡Quieto! Quédate. Tranquilo. Yo estuve allí, cuando te sacaron de tu madre. Bog, tú fuiste lo único que hizo tolerable esa masacre. Un maldito... ¿Milagro? Sí. Una luz en la oscuridad. Y desde entonces, para los que estuvimos allí, fuiste eso. Bog, ¿cómo pudiste? No lo hice. Dame las manos, hijo. ¿Dónde está mi hermana? Dímelo tú, Bog. ¡Es hora! ¿Qué les pasó a tus alas, Ángel? ¡Maldita basura! ¿Dónde está el cuchillo? ¡Shh! Cierra la maldita boca. No es tan malo como parece. ¿Cómo escapaste? Estaba encendiendo el auto. Entré para ver dónde estaba May y la encontré... muerta. Sabía que el maldito vendría por nosotros. Quizás... se fue. No. Vamos. Shh. Creo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! Te dejé para el maldito. ¡Lia, llama a la policía! Demonios. Lea, enciende las luces, sal de la casa, ve a los vecinos y llama a la policía. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué harás tú? Le daré un 10 al maldito. Que sea un 20. Ah. ¿Destripador? ¡Demonios! Jerome, el destripador está aquí. Cuidado. Está bien, Jerome, ya se fue. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en la iglesia. Alex me llamó. Dijo que los tres deberíamos estar juntos, cuidarnos las espaldas. Estaba entrando por la ventana cuando el destripador me apuñaló. ¿Cómo llegó aquí arriba? Debe haber subido por la cuerda como yo. Me desmayé en el techo y cuando desperté oí una pelea. ¿Eras tú? Sí, éramos él y yo, y me estaba ganando. Intenté llamar a la policía, pero choqué con algo y lo escuché venir por mí, así que me metí en el armario. Me salvaste la vida, Jerome. ¿Verdad? Sí, él iba a matarme y tú lo distrajiste. Genial. Vas a estar bien. La ayuda está en camino, ¿sí? Peleaste con el destripador, Bog. Eres un héroe, como yo dije. No, no soy un héroe, Jerome, solo... Jerome. ¿Qué demonios pasó? ¿Qué le pasó a Jerome? Está muerto. El destripador lo mató. Pasaron muchas cosas desde que te fuiste, Alex. ¿A dónde fuiste? Vi que Patterson estacionaba afuera y huí. Me escondí en el bosque. Y luego oí disparos, así que volví. Tenía miedo de que te hubiese disparado o algo. ¿Dónde está? Abajo, y está muerto. ¿Qué? ¿Qué pasó? El destripador pasó. Y mató a mi mamá. ¿May? No puedo creerlo. Fuiste a buscarme un vaso de agua y ahora tu mamá, Patterson y Jerome están muertos. ¿Dónde estabas tú? Me encontré con Penélope. Penélope está muerta, Vaga. La vi en el espejo del baño. Me trajo el cuchillo del destripador. Oí algo abajo y fui a ver cómo estabas, pero te fuiste. Patterson no estaba atrás de ti, estaba atrás de mí. Pensaba que yo había matado a Brittany y a mi mamá. Y fue el destripador. ¿Y dónde está el destripador? Escapó por la ventana. O por la de Lía. La de ella también está abierta. E intentó apuñalarme con su... ¿Apuñalarte con qué? Con su cuchillo. Pensé que tú tenías su cuchillo. Sí, pero... ¿Los mataste tú, Bug? ¿Qué? No, yo... No maté a nadie. No que tú recuerdes. Bug, debo decirte algo. No te molestes. ¿Qué? Mi mamá me dijo esto. Tu padre fue diagnosticado con esquizofrenia a los 16. Tu misma edad. ¿Qué quieres decir? Es hereditario. Además, estuviste mucho tiempo dentro de tu mamá muerta. Eso te puede volver loco. Quizás todo lo que tú dices y piensas que pasó no sucedió tal cual tú lo dices. C- ¿Crees que estoy loco? No, no sé lo que pienso. Pero no me iré. Estuve contigo en todo. En las pesadillas, en las migrañas, hasta con los buitres que vomitaban. Te creían loco. Así que si no eres inocente, está bien. Mira, yo maté a mi padrastro esta noche. Tampoco soy un ángel. Ya no soy inocente, Alex. No con todos ellos dentro mío. ¿Qué? ¿Con quién dentro tuyo? El resto de los siete de Riverton. Incluso Jerome. Todas sus almas están conmigo ahora. Bo, quizás debas sentarte y respirar profundo. ¿Crees que estoy loco? En realidad soy mucho más inteligente que ayer. Te haré una pregunta. ¿Por qué tienes sangre en la oreja izquierda? ¿Qué? Arriba. ¡Ah! ¡Ey! Te golpearon con un jarrón o algo. Brandon me dijo que buscase algo así. Bug, estás oficialmente loco. Me raspé subiendo el techo. Vamos, hablemos en serio. Jay dijo que el traje del destripador era definitivamente un traje. Oh, y Brittany hizo una línea de tiempo. Tuviste tiempo suficiente para matar a mamá y poner el cuchillo en el lavabo del baño mientras yo me escondía bajo la cama y Leah estaba fuera en el auto. Y si Jerome entró por la ventana cuando yo estaba en el baño, tuviste tiempo de apuñalarlo y bajar a matar a Patterson. Podrías haber intentado matarme. ¡Demonios! Pero si oíste a Jerome arriba, tuviste que subir antes de que llamase a la policía. Podría haberte matado antes, ¿recuerdas? Bug, viste demasiadas repeticiones de La Ley y el Orden. Además, soy pequeño. De pelear me ganarías. No si tienes el alma mala en ti. Pelearías como poseído. No puedo creerte. ¡Eres Adam Plenkov! ¡El hijo de un asesino serial! Todos en tu casa y todos tus amigos, excepto yo, murieron. Si aquí hay un alma mala, tú la tienes y te la dio tu padre. Quizás sí estuviste internado. Quizás sí tú mataste mucha gente. Pero eres muy estúpido como para verlo. Quizás encuentren tu disfraz del destripador enterrado con tu estúpido traje de cóndor. Y vendrán por ti con antorchas. ¿Qué? Yo no enterré ningún traje del destripador con mi cóndor. Alguien lo hizo. ¡Maldito hijo de...! El mal no olvida la traición, Plenkov. Tú y ese enfermo Dr. Blake me atraparon y huyeron como cobardes. Saltaron a los primeros bebés que encontraron. Así que te dejé para lo último. Y ahora te mataré o puedes aceptar un trato. ¿Qué trato? El mismo que le ofrecí a tu padre hace 16 años. Si aceptas, vives. Si no, mueres. ¿Decir que sí a qué? A mi final feliz en el cuento de Riverton. No existió destripador alguno. Fue uno de los siete de Riverton que estaba algo loco, que se vistió como el destripador. Mató a tu mamá y a Patterson y mató a cuatro de los siete. ¿Uno de los siete de Riverton? El de los siete que tenía el alma mala. El alma del destripador. Jerome. Buen giro, ¿no? Todos piensan que tú eres el asesino, pero resulta que el ataque vino de una dirección inesperada. ¿Culparías a Jerome de todo esto? No le importará, está muerto. Tú y yo seremos héroes ayudándonos mutuamente a crear un nuevo comienzo, recuperándonos de nuestras trágicas pérdidas, amigos hasta el fin. ¿Qué dices? ¿Trato? Me das pena. Creo que ni siquiera eres Alex. No sé quién eres. Soy el que te matará si no dices que sí. Y luego diré que tú lo hiciste y seré un héroe yo solo. Leah vio toda la pelea. Ella me defenderá. Leah morirá esta noche. Eso también es parte del trato. Quien quiera que seas, sal de Alex. Vuelve al infierno del que viniste. ¿En serio? Bien. ¡Pero te llevaré conmigo! Pensé que ese sujeto jamás se iría. ¡Alex! ¿Dónde está el cuchillo más grande? ¿Dónde debe estar? ¿Cóndor? Cuervo. Está bien, Pog. Me siento mejor. Mucho mejor, maldita sea. Maldita sea. Vuela ahora. Sé que estás ahí arriba. Y que todos estamos aquí. Soy el Cóndor, el guardián de las almas. Como muerte en el desayuno. ¡Policía! Vivo en una casa de sangre. ¡Arriba la puerta, vamos! Y lo acepto. Es lo único que un hombre puede hacer. Estaba preparado para que me arrestaran, pero no para lo que realmente sucedió. Lea les había contado todo y me recibieron como a un héroe. Alex Dunkelman mató a su padrastro, a un policía, a una madre y a 5 de los 7 de Riverton. Tu hermana está allá. Y yo impedí que matase a más. No me sentía para nada como un Adam. Héroe. Pero si hace que Riverton se sienta a salvo de noche, fingiré que soy un héroe. Y fingiré bien. Alex hubiera querido que lo hiciese. ¿Es Bob? ¿De verdad?